el sistema digestivo, el entendimiento, el sistema respiratorio, el conocimiento, el corazón, el cristal del cabezal, el sistema glandular, el campo gravitacional. Nosotros tuvimos que hacerlos a nuestra imagen y semejanza y adaptar esa semejanza con la afinidad numérica del todo. Ustedes son un producto secuencial de nosotros mismos. Nosotros pudimos descender, conocer y penetrar en las densidades a través de la forma hombre, o sea de ustedes. Las primeras implantaciones de la forma hombre se desarrollaron dentro de los cristales líquidos, imitando en cierta forma a las ideas cuando se forman dentro del principio único. Cuando el principio único forma a sus hijos ideas, lo hace dentro de su núcleo, y éste se encuentra perennemente en efervescencia químico-creativa y alciática, de energía gaseosa, líquida y cristalizada que convulsiona los elementos y produce las creaciones más inimaginables que ese centro puede crear. Nosotros hicimos lo mismo con ustedes, los formamos a partir de un principio único, o mejor dicho a partir de una fórmula impresa que realizaría el mismo trabajo y la misma creatividad. 475. ¿Cómo era el cristal que colocaron en la forma hombre y cómo lo hicieron? Por las explicaciones anteriores sabemos que los cristales, a través de la evolución y de la elevación, se han ido adaptando a los miles de millones de expresiones que el universo creó y formuló. Cuando hablamos del cristal que fue colocado en la forma hombre, estamos hablando del primer cristal que se le introdujo en la masa encefálica con toda la información genética universal codificada. Estos códigos, a través de la evolución y la elevación, se han ido activando en una secuencia matemática, o mejor dicho se han multiplicado tanto que han permitido que el avance se realice en perfecto orden. El cristal de la forma hombre. El cristal codificado se colocó en el hombre cuando él estuvo totalmente formado y en estado robotizado. Usamos la palabra robotizado porque se encontraba funcionando con la masa encefálica y con un cerebro incipiente, este se fue desarrollando a medida que adquiría experiencias y vivencias, y cuando las energías densificadas se albergaban en él, el cristal las codificaba, las ordenaba, las clasificaba, las evolucionaba y las elevaba. Cuando las energías densificadas se albergaban, ellas se colocaban en el lugar que les correspondía y desde ahí dirigían a la forma hombre. Las energías densificadas tuvieron que aprender a dirigir la forma burda, primaria y sin evolución. Fue una ardua, difícil y demorada labor. Al principio, la forma hombre era lenta, densa, robotizada y burda, las energías densificadas sufrieron mucho para unirse y poder sentirse parte de la forma hombre. Y descendieron a los infiernos. Es cierta esta metáfora que ustedes conocen, porque ellos realmente descendieron al infierno densidad, y muchos renegaron, maldijeron y negaron sus orígenes, rebelándose contra el Creador. Otros, agradecieron la vida al principio único y se ofrecieron voluntariamente a continuar el trabajo, conjuntamente con la dimensión perfecta. Los voluntarios que trabajarían con amor a su Creador lo harían con pleno conocimiento de causa y efecto. Pasarían desde la realidad densa toda la información, para que la dimensión perfecta pudiese continuar investigando y, con ello, ayudar a la dimensión inferior. El cristal que colocaron en la forma hombre contenía toda la información genética codificada del todo, esta información se iría activando por correlación matemática, a medida que la forma hombre evolucionase.